arrancamos los motores y preparamos el picoteo, porque ya comienza el estelar de las noches por las ondas populares de Radio Manque. Con ustedes, el gordito picarón, Sammy Bamondes, y la loca cachetona, Katina González. Muy buenas noches, lindo y precioso público de este Peor en Nada, chiquillos, por supuesto, acá en Radio Manque, siendo la sintonía la 102.9 FM y por supuesto por la www.radiomanque.org. Día martes 14 de agosto. Mucho frío, mucho. Igual hizo su calorcito de día, sí. Pero estuvo muy helado, o sea, el viento. Viento helado, pero sí, con calor. Sí, ¿cierto? Hacía más frío que la miércoles. Yo tuve todo el día los pies congelados. Teníamos los pies congelados también. Y también las axilas congeladas, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Pero cómo las axilas congeladas, loco? Se puede, po. ¿Cómo? Si estás con los brazos arriba. Sí, po, exactamente. Se puede, exactamente, así es. Y es por eso que, chiquillos, que este nuevo programita, porque nos vamos a tomar un receso de una semanita. O sea, un martes. Menos mal. No, que yo no quiero marcharle de nuevo, Jaime. Es que le presentamos al bello panel que nos acompaña el programa de hoy, chiquillos. Así que a mi lado izquierdo, él, siempre poeta, escritor, amante de las letras, tiene su programa Sonidos Literarios los días jueves. Así que presentamos con un fuerte aplauso y un gran respeto a Rafael Canapé Enrique Chadwick. Ok. Sí, a ver. Bravo. Hoy yo también tengo aplauso acá. Mira, te voy a mostrar mi aplauso. Estos son más formales. Más caballeritos. Galería, muy bien, galería. Y por supuesto, nada más ni nada menos que el retorno de la reina Katina González. Hola, hola, he vuelto de mis vacaciones ya. Oye, ¿qué es? Estuve muy enferma, chiquillos, por eso no venía. Estuve enferma, ya no. Estábamos súper enferma con los WhatsApp que nos mandaste. Estaba con los mocos colgando. De hecho, todavía tengo mocos colgando, pero me siento mejor. Pero si estoy gangosa es solamente por el resfriado. No es, bien, no, sí, es mi voz natural. Sí, dolor de cabeza, pero bien. ¿Te has sacado el virus ya, Katina? No, así que ando repartiendo virus por todos lados. Ya saben, ya, chiquillos de Radio Man, que tenemos que lavar los micrófonos cuando terminemos el programa, por favor. Por favor, llevémonos con lisoform y todo eso. 99,9%. De los virus bacteria. La bacteria. Oye. Bueno, todos los panelistas de este programa Peor en Nada tienen un seudónimo, ¿cierto? Yo soy Sammy Brad Pitt, vamos, Rafael Canapé Enrique, pero falta la Katina, así que hay que bautizarla. Yo no sé, pues. Vamos a inventar un sobrenombre más adelante. Y si hacemos un concurso para que el público... público, no se irían al chancho. Mira, no es mala idea. A los que se desubiquen, o sea, vayan al chancho, PLR nomás. Tenéis toda la razón del mundo. Muy bien. Manden sus propuestas para el seudónimo de la Katina González, chiquillos. Para el más 569-5940-9686. Más 569-5940-9686. Mande sus propuestas para que también bauticemos a la Katina, porque estamos todos acá bautizados. Ya, no hasta sabía. Jaime, Fidodido. Ah, sí, lo había leído el otro día. Y te quería bautizar. ¿Y cómo la bautizamos? ¿En agua? ¿En un río? En un río, obvio, todo el rato. Estaba jugando con mi sentimiento. Yo quiero que me bauticen en un río. Oye, ya. Por Radio Manque. Ahora te tengo dado la salida. Sí, ya, mira. Propongo que más adelante, como, bueno, En estos momentos yo no estoy escuchando nada por los audífonos. Yo tampoco. No sé ahí qué sí. está sonando. Uh-huh. Ahí sí. Ah, muy bien, excelente. Ya, bien, nos dicen, po. ¿Ah? Yo creía que ustedes cachaban que se venía esa perilla y... No, yo no cacho nada en la mesa. Jaime, por favor, vuelve. Jaime, vuelve. No, yo estoy haciendo una paleteada. Jaime, a ti no. Oh, qué feo. Mira, como la Catina, ¿cierto? Para que la conozcamos más, sepamos cuáles son sus mañas, cuáles son sus sueños, ¿cierto? Propongo una entrevista con Catina González. ¿Una entrevista? Exactamente. Una entrevista para que le preguntemos de dónde viene, cuándo nació, cuáles son tus sueños. Es como un foda. Exactamente. Como un foda. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué un foda? Para la gente que no sabe, o sea, yo. El FODA son las letras que significan fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Mira. Que te lo hacen siempre en las clases de ética personal, o cuando te van, vas a una entrevista de trabajo y te dicen cuáles son sus fortalezas. Para eso el FODA te sirve mucho. O sea, los empresarios de Chile son expertos en FODA, porque están medio mundo ha hecho clases de ética por sinvergüenza. Cacha. Son expertos en foda. Imagínate. O joda. Oye. Joda, yo creo. Propongo que la entrevista la hagamos más adelante. ¿Se puede hacer o no? Bueno, igual último programita después del receso. Po. Pedimos, por favor, al dueño de Radio Manque. Al dueño. Al cacha. Dueño, ya. Que si nos puede dar, por favor, un una media 30 minutos más, puede ser, ¿o pero no? Pero si al final no? Igual siempre nos pasamos. Sí, nos podemos sin pasar querer. Un poco. Mira, yo te autorizo porque yo soy un man que... cinco segundos más. Ah, muy bien. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos concha. Cinco segundos más. Puta, qué cagado este Rafael. Más cagado que mi jefe. La cagó. Bueno. Estamos en un nuevo martes, chiquillos, como ya les contaba, un martes 14 de agosto, con mucho frío y mucho calor. ¿A cómo es la cuestión? Por algo, el mes más peligroso para los niños y para los ancianitos. Viejita, ¿cierto? Y es por eso se dice que pasé agosto. Exactamente. Y lo que sí. No se lleva agosto, septiembre se lo lleva, ¿cierto? Pero finalmente, como sabemos que don Rafael va a pasar este mes... Sí, pues sí. Quiero preguntarle a usted cómo estuvo el fin de semana. El fin de semana, gracias por tomarme la mano. Fue ministro. No fui ministro, Sammy. ¿Ya? Yo quería ser ministro, pero ¿sabe? Eso hubiera violentado. Tengo que contar algo. Dígame. Sobre el Consejo de la Cultura y las Artes. Ah, muy bien, excelente. Pero más adelante, ¿no? Sí, ¿se puede? Sí, más adelante. Maravilloso. ¿Qué hizo usted el fin de semana, Catina? Yo trabajé y estuve en cama porque estuve súper enferma. Ah, muy bien, excelente. El mejor panorama del mundo. El mejor panorama del mundo, por supuesto. Bueno. Sí, no como uno que fue a un carrete o su carrete y tú no a compartir. ¿Te perdí ninguna? No, sí, me perdí varios. Por algo tú, Rafael Canapé. No, yo ya no estoy tan canapé. No, sí, no, dice, por supuesto. Bueno, yo debo decir que tuve un fin de semana, pero bueno, me gustó mucho, ¿sí? Coincidimos con el Jaime, de hecho, fuimos a ver al Ángelo Escobar, al Nómade. Un buen espacio, loco. Sí, ¿un buen espacio, Nómade? ¿Cuánto te están pagando aquí por mencionarlo? No, para nada, no. Ah. Siempre menciona los bares. Entonces no se menciona. El otro bar. Perdón por mencionar el bar, chiquillo. El bar Nómade, no lo voy a mencionar más. ¿No ni el Golden, bar, ni el viejo bar. Ni ningún bar. Ya. Ay, pero si el otro día le hiciste la mía propaganda al viejo Rancagua. ¿Con qué hice? Sí, te vamos a reabrir el viejo Rancagua. No, yo es para que me den invitaciones gratis. Sí. Ahí estuvo cerrado el viejo. ¿Estuvo cerrado? ¿Estuvo cerrado el viejo? Es que estaba tan fome el viejo que... No. Que no habría nada. Ya está sapeando mucho Rafael Enríquez, parece. Ya, pues, fuimos a ver al Angelito Escobar. Fuimos ¿y cómo con estuvo? El Jaime. Fuimos con el Jaime y me topé también con la Karina, ¿cierto? Estábamos ahí, ¿cierto? Bueno, yo fui súper solo. Porque solo. Bueno, es que había cualquier panorama el sábado pasado. Sí. Sí, po. Ya, y uno en cama. Todos los amigos míos, ¿cachai? Estaban, bueno, estaban enfermos y otros estaban en otro carrete. ¿Cómo cuál? Varios, po. ¿Cachai? Estaba el carrete de los Takatúa, ¿cachai? Sí, y todo eso. Ahí andaba yo. Exactamente. Ahí estabas tú. Ya. La cuestión es que fui con toda la felicidad del mundo porque por fin podía salir de mi casa, ¿cachai? Para distraerme un poco de todos los problemas míos, ¿eh? Y el Ángel Escobar cantó puras canciones tristes, po, weón. Entonces, me fui más para la zorra, ¿cachai? Después llegaste a escuchar Radiohead. Claro, imagínate, luego estaba, pero al borde del suicidio, weón. ¿Cachai? Entonces, finalmente, weón, fue una weá que me dio lata, po, weón. Me dio lata, ¿cachai? Porque. Joy Division. Va encima el weón, se puso los copetes, empezó a hablar. Oye. Me dio, pero risa, weón. Estábamos en una esquina, ¿cachai? Del otro lado están los típicos borrachitos que quieren huevear nomás. Borrachito. Estaban como. Una estaban cumbia. Como en esa fase, cumbia, ¿cachai? Que todo lo toman para el hueveo, pues, weón. Y en una, el Ángelo cantó y te subiría la falda, ¿cachai? Y al tiro, los borrachitos, ¡uh! Nos cagamos la risa con los chiquillos, weón, que fue una weá, pero fenomenal. Pero excelente finalmente el fin de semana, chiquillos. No me arrepiento de nada, no, nunca, no. No se arrepienta, oiga. Por supuesto que no, bo. Y como la Catina muy bien dijo. ¿Qué dije? ¿Qué es lo que es un foda? ¿Qué dije? Son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una persona. Exactamente. Estamos hablando de un lenguaje empresarial. Y lo que las empresas están teniendo hoy en día es que se salió la nueva ley de prohibición de bolsas plásticas. Salió al fin la ley de prohibición de las bolsas plásticas para todo Chile. ¿Qué tal? Yo quiero saber qué piensan ustedes de esa ley. ¿Qué pensáis tú, Sammy? Bueno, yo... ¿Estás a favor, en contra? Empresario igual. Y nos juntamos con el consejo de todos los empresarios. Con el... ¿Cómo se llama? El consejo de empresarios. Con el consejo de ancianos, ¿cómo lo voy a decir? Con el consejo de empresarios. Dijimos que... que bien, bueno, ¿cachai? Porque íbamos a gastar menos plata en bolsas plásticas. Claro, pero igual... Por un lado, igual, bueno, y hablando... Es que tiene como dos lados el asunto, ¿cachai? Porque uno, bien que se eliminen bolsas plásticas, ¿cachai? Pero como son tan vías todas las empresas, ¿cachai? Van a venderte bolsas ahora, pues. Sí, por ¿sí ejemplo, no? En el súper que estoy yo venden bolsas y son súper malas. No duran nada. De hecho, el otro día la señora compró, se lo puso en el hombro la bolsa y se cortó al tiro. Calla, pues. Exactamente. ¿Cachai? ¿Qué supermercado trajo usted? En el Unimar. ¡Oh! Dijo la madre. Oye, pero la gente igual las compra, la porque caro, ¿no? Cuando no, a 9.90. Están más baratas las de Pedregal. Te voy a mostrar después las ya. Compre la distribuidora, no sea Gil, no compre los supermercados. Yo igual voy a hacer bolsas por si acaso, después las voy a subir a Facebook. Sí, unas bolsitas de género, esas de loneta. Fuera. El otro día atendí a una señora y me dijo que antes siempre existían las bolsas de género y que ella estaba muy a favor de que empezaran de nuevo con esto de las bolsas de género. Sería y esas cosas. Bueno, además, porque sí. Según estudios, una bolsa plástica, ¿sabéis cuánto dura en que se degrade? ¿Qué? Buena. Eso. Dura como 500 años, 1000 años, ¿cuánto? Más o menos una condena del Miguel Krasnov. O sea, 500 años, claro, 500 años, po. Cacha, po. Y eso que antes las bolsas que hacían no eran biodegradables. No, hombre, o sea, 500 años. Esas bolsas negras que habían antes, ¿se acuerdan? Sí, po. Que ahora ya no hay, pero... No sé si hay, pero no se ven. Bueno, pero... La pregunta mía es la siguiente: ¿qué va a pasar con los chiquillos empaquetadores si no hay bolsas plásticas ahora? No sé, pues. Sí, mira, hay cosas. Gente que igual que les pasa las bolsas a ellos para que empaquen, como otras no, ¿cachai? El otro día escuché a un empaque decir que le estaba yendo igual, pero y tenía menos trabajo, ¿cachai? Hay menos pegas. Claro, sí. Pero le estaba yendo bien igual como llegaba a su meta, pues. ¿Cachai? En cambio, él le preguntó a otra niña que trabajaba en otro súper y le dijo que le estaba yendo más o menos nomás. ¿Cachai? Yo creo que se varía, no sé. Igual está rígido el gremio entonces, pues, ¿no? Claro. Finalmente, ¿cachai? Ya. Bueno, ¿de cuándo ya como que esta ley va a empezar a surgir? Supuestamente de aquí a fin de año ya no deben haber más bolsas, pues. No deben haber más bolsas. Mira, estoy recibiendo un mensaje desde la. El Messenger del Facebook. ¿Ya? Y la Katherine Jaramilla nos dice: ¡buena, Katy! Estoy escuchando a la Manque. ¡Vivan las bolsas de género! Se demoran entre 100 a 150 años biodegradarse las bolsas, las otras bolsas. 100 a 150 años. Las biodegradables, cáchate. Caleta, tío. Oye, eso. Y uno ocupa caleta de esas bolsas, pues, para todo. Claro, y da cualquier pena, ¿cachai? Que, claro, finalmente todas estas bolsas plásticas van a terminar muchas en el mar. Y ahí se van a estar los pescaditos, sí, van a estar tortugas, ¿no es cierto? Que van a morir. Las imágenes que muestran. Van a morir, ¿cachai? Finalmente. Y bueno, igual, pongan responsabilidad a las empresas por una vez por todas, pues, chiquillos. Porque finalmente la mayor contaminación en el mar las hacen las empresas, pues. Sí, pues. Sí, pues, ¿cachai? ¿No? Sí. Cuando los barcos están navegando, ¿cierto? Y se les derrama el petróleo, ¿cachai? Eso me da pena. Eso es meramente. Me acuerdo de Juan Salvador Gaviota, sí, pues, del libro. Sí, oye, ¿cachai? Que en el trabajo que estoy yo, siempre hacen charlas los viernes sobre medio ambiente. Y el otro día veíamos un video sobre la isla de plástico que hay en el Pacífico. ¿Una isla de plástico? Sí, en el Pacífico Norte, como a la altura de México más o menos. Hay una isla, pero entre China y México más o menos. Ya. Hay una isla completa de plástico que es como un país. Así de grande. Oh, qué cuático, yo no tenía idea. Y que la ven por satélite nomás, porque no la quieren mostrar en ninguna cuestión para no alertar, que la gente no tome conciencia, porque una isla es de un plástico. Buen negocio. Cachamo. Bueno, finalmente, ¿no es cierto? La empresa tienen todo el chipe libre, ¿cachai? Para que maten a la fauna, destruyan también todo lo que es la flora, ¿cierto? Con el tema de la termoeléctrica, ¿cachai? Con las mismas mineras también, ¿cierto? Ahí están metidos todos estos grupos, los Luxic, los Mate, Angelini, ¿cachai? Que tienen intereses en todo esto. Así que creo que un punto a favor de que se eliminen las bolsas es que se va a acabar un poco con todo ese tema de la contaminación. Pero, ¿qué pasa con el plástico que está en las demás cosas, po? Eso mismo en los digo, envases, pues, de los fideos. El envase de los fideos. Cuando vas a comprar un queso, una cecina, y te lo envuelven en como 1000 bolsas. Exactamente. Yo el otro día vi una propuesta súper buena que era llevar un pote. Sí, pero los supermercados no te los reciben. Si así funciona. ¿No lo reciben? No. ¿Estás segura? ¿O no? Sí, no sé si en algún super lo reciben. En el que trabajo yo no. No, en el líder tampoco he visto que hagan eso. Yo no he hecho la prueba. No, es que ellos trabajan desde un modo distinto, trabajan desde una perspectiva de la higiene, pero es todo un estándar estadounidense. Acá todos los supermercados y el comercio está en base a los estándares estadounidenses, no en los estándares de otro lado. Oh, mira. Entonces, buen tema, loco, ese. Entonces ellos, todo tiene que ser empacado en un montón de huevos. Excelente. Claro. Mira, cacha. O sea, finalmente, ¿cachai? Es un beneficio que tiene sus matices, ¿cierto? Pero que poco. Finalmente tampoco termina con el mal mayor, que es terminar de una vez por todas, claro, con el chip libre que tienen las empresas para este pobre país. Me enojé también. Oye, pero antes los fideos venían como en bolsas de cartón, pues, o sea, como sí, bolsas, sí, o sea, de papel, ¿cierto? Lo que pasa es más negocio la otra cosa, pues, claro, el plástico, pues el plástico lo hacen y se olvida. En cambio, la otra cuestión, tienen que preocuparse de que sea... Sí, pues, es que a lo mejor aquí deberían hacer como esa mentalidad que tienen los gringos, que separan todo por plástico, por vidrio y por papel, pues. Así es, exacto. Y después mandarlo a reciclar, pues, cosa que se vuelva a reutilizar, pues. Porque el plástico se puede reutilizar, ¿cierto? Reutilizarlo. Sí. Sí, pues claramente. Pero bueno, sin duda, la conclusión de hoy, chiquillos, es que esta medida va a ser un poco de justicia, pero solamente un poquito, porque queda mucha pega que realizar. Que viene más, ¿cierto?, adelante, pues, de a poco. Exactamente. Dando el ejemplo también. Exacto. Vamos... ¿Temita? Vamos, Katia. Temita, po. Ya, pues, ¿qué temita? El... Ah, sí, el de Rosa. El de Rosa Rosa, el ¿no? El de Rosa Rosa, la maravillosa. Es un cover, sí, que no sé quién la canta, el cover, pero es de Sandro. Sí. El de Sandro, la cosa es bien lo ve. Tributo a Sandro, un disco de rock. El que se... Sí. El que hacía... Maestro, el primer rockero de aquí del Cono Sur. ¿Sandro? Sí, pues. Creo que Beta Parra. Beta Parra fue la primera rockera. Sí, es que ella. Bueno, ahí está. Rockero, rockero. Ya, nos vamos entonces con el cover de Sandro. Esto es Rosa Rosa y nos vemos en el segundo bloque. Quédese sintonizando Peor en Nada, chiquillos. Radio Manque. No se lo pierda. Como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Ay, rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si al morir, moriré yo por ti. Rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, Rosa, dame todos tus sueños. Dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer más herida. Rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu se destroza. Mientras tanto, yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Y sin contemplarme tu fe se destroza. Y mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa. Rosa, rosa, con claro. Rosa, rosa, ay, rosa. rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa. Te arruinaron el show. Pero ¿qué onda? ¿Qué? Se volvió loco. Estás viendo mucho porno, Sammy. Eso pasa por ver porno, ¿vos viste? Porno, mujer. Pues si tú estás viendo porno, es tu computador. No vean acá en el estudio, por favor, a la audiencia. Me arruinó toda la fiesta. Ahí sí, ahí sí. Que los cumplas feliz. Después de una hora. Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Oh, mira la canción del pollito pío pío. Parece canción de. En la radio hay un pollito. En la radio hay un pollito. El pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. A mí me gusta, a mí me gusta. La gallina turuleca. En la radio hay una gallina. En la radio hay una gallina. Y la gallina con el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un gallo. En la radio hay también un gallo. Y el gallo con la gallina con. Y el pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un pavo. Ay, a mí me tocó un pavo. El pavo con y el gallo con la gallina. El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una paloma. En la radio hay una paloma. Y la paloma ru, el pavo blu blu blu. El gallo cocorocó y la gallina co. Y el pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. ¿Quién sería el pollito? No sé. ¿No lo cachai? Bueno, no. Finalmente... El tractor la mata. ¿Mata al pollito? ¿La cortina o vaya a seguir metiendo esa porquería de música? A mí me gusta la gallina turuleca. El pollito pío es una porquería de música. No lo creo, señor. No lo creo, señor. Ya, vamos a tirar la segunda. Vamos. No. Bájalo, bájalo. Vamos a cantarle feliz cumpleaños al Rafa, chiquillos, porque está de cumpleaños. Así que... Mañana. ¡Uno! Sí, ¿mañana? Mañana la... Ah, pero igual para cuál, ¿no? Ya, bueno. Ya. Uno, dos, tres. Cumpleaños feliz. Feliz, feliz. Te deseamos a ti. A ti, a ti. Cumpleaños, Rafa. Que lo cumplas feliz. ¡Bravo! Con todo este ánimo. ¡Bravo, Rafa! ¡Oh, increíble! ¡Qué increíble! Un año más viejo, hermano. Ya, es chistoso. ¿Cómo se llama esa canción de los años? ¿Cuál? Una canción. ¿Sí? Pucha, no me acuerdo ahora. Vamos a tener que buscar. Un año más. No, ¿esa? No. ¿Sí, esa? Se te cayó el carnet. Pero si esa es clásica del año nuevo. Lo chueco así, bailando así. Todo el rato. El Rafita, bueno, felicidades por tus 20 siempre, vos, Rafita. Sí, pues. Que sea siempre así, ¿o no? Sí. Un año más. Sí, yo no tengo problema. Tenía un carretito, ¿no? Sí, hay algo. ¡Eso! No, pero mañana voy a dedicarme a la oración y a hacer programas de radio en la noche. Y nos vamos a bautizar en el río, recuerda. No, yo no me bautizo en el río. En el río Cachapual. ¿Hay una canción que se llama así? Bautizar en el río Cachapual, güey. Con los mojones ahí colgando. Qué sexy. Por favor. Y después le saqué una foto así. ¿Le podemos subir el nivel a este programa? Démosle contenido a este programa, por Dios. Ya, ponete nomás. Coloquémonos serios. Cortina, desde el weón de la semana nomás, Rafita. ¿La del weón de la semana? Sí, pues guachito, pues ponle nomás ahí. Muy bien, linda gente preciosa. Volvimos al segundo vlog acá en Peor en Nada. Oye, ¿sabes que esa parte la escuché en otra radio? No. Sí, se la robaste. ¿A dónde? Parece que en la Rancagua. ¿Radio Rancagua? ¿Eh? Ellos nos copian más nosotros, que es diferente. No, no me acuerdo cuando el 2010, 2011 ya hacía el programa de radio ya. Tú eras un bebé. Tema, ¿ya estaba el tema ya? Este tema es más viejo que nada. El libro de Hidro, por loco. Sí, es más viejo que los que se juntan allá en el viejo rancón. Claro, exactamente, exactamente. Sí. Este tema, ¿cachai? Es más súper antiguo. Así que, Radio Rancagua, por favor, no nos copien. ¿Ya? O si no, derechos de autor. Ahí nos van a reclamar a nosotros. Seguramente, ¿cierto? Muy bien, partiendo este segmento, el weón de la semana, chiquillo, es porque reunimos todas las frases, las conductas y todo lo que dicen nuestros señores gobernantes o personas de todo el país para que se sienten cómodamente en el trono del weón de la semana. ¿Por qué? Porque sin duda hay personas que son harto weón y son personas, bueno, y puede ser también harto weonas también. Y no piensan. Y no piensan, ¿cierto? No. Hay hartos que no piensan. Hay harto, ¿cierto? Y a nivel nacional como a nivel local también. Algunos por no pensar terminan siendo... Presidente. Terminan... Eso piensan mucho. Terminan teniendo un fin de semana bien especial siendo ministros de cultura. Ah, oh, no, también, te imagínate. ¡Oh, increíble! Mira, ¿sabéis qué? Creo que comparten el puesto, ¿cachai? Para ser el weón de la yo semana. Yo creo. Junto al siguiente, weón. Sí, lo comparten. Uno, ¿cachai? El ex ministro ya, Mauricio Roja, ¿cierto? Como sí, el meme. El no mirista. ¿Qué hiciste el fin no de mirista semana? Que finalmente, bueno, ya se descubrió que el weón es un negacionista, ¿cachai? Que finalmente negaba las torturas que también sufrió hasta su madre, pues, weón. Entonces, no tení derecho ni a respirar siquiera, pues, weón. Menos mal que te fuiste. Chao, loco. Adiós. Pero sin duda, el que se gana el puesto de weón de la semana es un tipo que, más que weón, es un enfermo mental. No quise ver ese video. Yo tampoco, loco. Yo tampoco. No lo vi. No, vi un poco y no, o sea, es que no, esto no lo puedo ver. No lo vi. No lo viste tampoco. Pero espeluznante. Porque sin duda, el weón de la semana de esta semana, chiquillos, es el Paco que mató al perrito comunitario. Abucheo, por favor. Qué horrible. Finalmente, en un procedimiento hacia vendedores ambulantes, es que el cabo, no me recuerdo el nombre ahora. Yo tampoco, pero el cabo. ¿Tiene color rabucheo? Por favor, otro más, no, este loco, ¿sabes qué? Se merece una condena a lo Krasnov en puro pifia y cárcel también sabe este weón, ¿cachai? Este tipo estaba... Nada que es la cuestión, po. Estaba comandando... No es cierto, se escucha la risa. Sí. ¡Buena cabra! Se estaba... estaba comandando esta operación contra los vendedores ambulantes en Santiago cuando no podía realizar este procedimiento porque el perro estaba ladrando y según el Paco, estaba amenazándolo con morderlo. Un perrito comunitario que era de todos los vendedores ambulantes. Así supe. Acá dice el mayor Guillermo Rojas, jefe de comunicaciones de Carabineros, tildó de lamentable la situación y aseguró que el uniformado está sometido a una investigación interna. ¿Sabes lo que pasa con esas investigaciones internas? ¿Cómo se resuelven? Cuéntanos. Lo trasladan. Para que no lo vean más en esa ciudad donde se mandó el condoro. Ah, ya. Lo ponen... En otro lado. A la chucha del mundo. A otro lado donde no... No lo conozcan. No lo conozcan para que después digan... No, si los... tienen que haberlo dado de baja. Qué pena más grande, güey. Qué pena más grande. Porque es un... Bueno, siguiendo con todo este contexto, ¿cachai? El Paco, porque es un Paco... El weón no es un carabinero porque hay personas que son carabineros que son respetables, ¿cierto? Tomó su arma de servicio y sin dudarlo y sin pensarlo dos veces le disparó en la cabeza a este pobre perro que de nada tenía la culpa. Y yo me pregunto acá. Según estudios, un perrito chico tiene la ingenuidad y la inocencia de un niño de 5 años. No. Si este Paco hizo lo que hizo, entonces el weón tiene la perso para matar cabros chicos también, po, weón. ¿Cachai? O sea, en realidad cualquier cosa que él se, por la que se sienta amenazada le va a sacar el arma, po. Como lo hicieron con el conductor con el chofer de Uber. Oye, sea, Guati, que sacando, esa noticia también la estaba viendo. No están sacando la pistola, los revólveres por nada. Y estaban inscritas esa arma del Uber que dispararon al taxista, estaban inscritas. Son las armas de servicio, lógico, sí po. Oye, acá tengo que le dicen, más de 30 carabineros en los últimos 2 años tuvieron lesiones leves o graves porque hubo 63.000 mordidas de perros. Esa es una respuesta que dieron. Bueno, ahora bien, ¿y el bastón extensible lo tienen de adorno? Me pregunto, ¿alguien yo? ¿Sabe cómo se usa ese bastón extensible? Los carabineros saben, no. Si por algo llevan esa arma, po. Rafael, te voy a preguntar algo nomás, chiquitito. Rafael Enrique, cabo primero. Ah, imaginémonos ya. Ya, sí, es una situación ficticia. Vaya a hacer un procedimiento, ¿cachai? Para los vendedores de la calle y veía un perro que no te está dejando hacer todo este procedimiento, ¿cierto? ¿Tú le disparas al perro? No, ni nica. No. ¿Qué haces? No, pues, por ejemplo, para esas cosas en que uno no tiene que usar, la fuerza siempre es proporcional. Y de hecho lo dicen las circulares de Carabineros de Chile, porque ya está investigando eso, la fuerza proporcional. Y uso proporcional de la fuerza, algo así se llaman las circulares, hay como 5. Y uno saca el bastón, ese bastón extensible, un bastón extensible que no es igual que el que venden allá en los chinos. Este es un Smith & Wesson, que es carísimo. Y son bacanes, no se rompen. Y son bacanes, nada. No se rompen con nada, ¿sí? Y el solo hecho de sacar ese bastón, inmediatamente se aleja cualquier animal, porque tiene el instinto de supervivencia, se mantiene a distancia. Ah, claro, como cuando uno hace que va a tirar una piedra. Sí, claro. o saca un palo. Los perros tienen ese instinto de no acercarse si alguien saca un palo. Tienes razón. Y porque de hecho yo lo usaba en la calle. Sí, voy a decir, usaba el bastón extensible en la calle, sí, para alejar perros, si los perros no me muerden. Claro. Y uno no necesita pegarle al perro. No, claro. Pues para nada, pues finalmente ya es como lo último, ya. Lo último de lo último, cuando ya el perro está encima tuyo, pues, weón. Claro. ¿No? Ay, sí, claro, sí, una encachada nomás y una cosa de actitud, pero si la persona está descontrolada, obviamente el animal también se va a descontrolar. Y ahí quiero llegar yo. ¿Cuál es la proporcionalidad para que un carabinero tome su arma y dispare, ya matar, ¿cachai? Por ejemplo, ¿fue proporcional cuando este chofer del Uber, ¿no es cierto?, estaba sacando al Paco de adelante? ¿Fue proporcional pensando dispararle? No fue proporcional. No fue proporcional. Porque el Paco disparó a matar. Ojo, no, disparó al cuerpo. Disparó al cuerpo, ya mató. Sí. No, es que incluso el solo hecho de hacer un tiro a un punto en que no le vaya a hacer daño a la persona, es un riesgo tremendo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si fallas, y las personas que conocen de armas de fuego me van a encontrar razón, o a menos de que sean Paco Lovers. Si uno dispara un arma de fuego, cualquier circunstancia puede desviar el tiro. La Exactamente. Persona, y entonces podría, claro, uno dice, ya agarrar, toma firme las dos manos, pero cualquier cosa, un mal movimiento justo en ese punto, cualquier ¡pum! Cosa te puede desviar. Claro, desviar el tiro y puede rebotar incluso la bala, ¿cachai? Hiriendo a otra persona, ¿cachai? Claro, de hecho a nivel mundial son muchas las muertes por balas perdidas, por eso a nivel mundial hay una campaña de no ejecutar disparos, o sea, exactamente, sí, porque bueno, una bala podría claro haber impactado donde impactó, pero podría no haber impactado donde impactó al pasar por el vidrio, haber desviado la trayectoria y haber dañado a la persona. Creo que los Pacos tienen un problema con el arma. Yo creo que tienen un problema porque están como tan metidos siendo Pacos que se creen como superiores a todos. Es un patrón que se repite mucho dentro dentro de toda todo carabinero, ¿no es cierto? Que como que se creen Rambo, ¿cachai? Se creen Rambo, weón, y ya cosas tan chicas. Se creen sacan, Terminator. Se creen Terminator, el policía robot. Me acordé Robocop, de Robocop, creen, me acordé de American Robocop. Pie cuando sale Terminator. Terminator, claro. Y que finalmente, ¿no es cierto? Nos entrega, ¿cachai? O sea, ¿qué es lo que tiene en la cabeza una persona para matar a un perro a sangre fría, ¿cachai? Caca. Debe estar mal, o sea, pura mierda. No debe estar completo, tan completo este señor, ¿cachai? Sí, es lo más debe probable. Tener sus facultades. No sé. ¿Qué ha dicho Carabinero al respecto? ¿Van a darlo de baja? Porque según está ley en investigación. ¿No? ¿Eh? Sí. No estaba probando. ¿O lo van a...? ¿Qué? No, no le van a hacer ni una cuestión. Suel? No, loco, no, si no, no le hacen nada. Hacer... ¿Dónde está la ley Cholito acá, por Dios? ¿Dónde no está creo. La ley Cholito? Acuérdate que tenemos ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría. Nosotros estamos en la tercera categoría. Casi todo el país está en tercera categoría. Primera categoría, los grandes empresarios. Segunda categoría, otros empresarios grandes y la Fuerza Armada de Orden y Seguridad, los ministros y todos esos personajes políticos. Y otra categoría, todo el resto de la gente. O sea, si usted cree que algún día va por tener su negocio, es un empresario, no, no, usted está en la misma categoría que nosotros. Que bueno, los trabajadores. Justicia para los ricos, justicia para los pobres. Sí, exactamente. Lo que finalmente da una pena, pero terrible, po. Sí. Ahora, ya no hay perrito ya. Seguramente se fue para el cielo el perrito. Como en la película. Porque todos los perritos se van al cielo. Y el Paco, estoy seguro que duerme bien, feliz, tranquilo, porque para él solamente mató a un perro. Sí. Conclusión. Abucheos. Exactamente. El weón de la semana para el Paco. De sangre fría. Se llevó la categoría del weón de la semana por estúpido. Por cagado el mate. Por cagado el mate, nada más. Va un tema mejor. Porque va un tema. Me dio pena y me dio muy deprimido, loco. Sí. Sí. Vamos con esto: es TKO Le Tigre. Y nos vemos en el siguiente bloque de Peor en Nada. Yeah. por supuesto. Volvimos, por supuesto, chiquillo. Tenés que escuchar la radio, hombre. ¿Cómo vamos saliendo? A lo que va es que la música, pueden decir. Pero no peleen. Era, pero no se peleen, ¿o no? Ahora sí, volvimos, por supuesto. Ah, volvimos, por supuesto, chiquillos, lo que es el tercer bloque del Peor en Nada. Por supuesto, auspiciado por Radio Manque, nuestra bella casa radial. O sea, mandamos saludos para todos los dirigentes de esta radio comunitaria, chiquillos, que es una radio colectiva, el cual se reúne por la asamblea, ¿cierto? Que como el mayor órgano de la de las decisiones, ¿no? Sí, pues sí. En una agrupación horizontal, la asamblea es el mayor poder de decisión. Exacto, muy bien. Y es por eso, chiquillos, que también hay buenos... Chiquillos y la chiquilla. Chiquilles, mejor, ¿cierto? Sí. Chiquilles, que hay programas muy buenos, ¿cierto? Y es por eso que, están los lunes, están los chiquillos de la otra educación. Las chiquillas, porque son la María Luisa con la están las compas de la otra que casi vienen la Yorma, ¿cierto? Y la María Luisa y otra compañera, ¿vale? Del movimiento pedagógico sectas, exactamente. Los martes estamos nosotros, estos bellos personajes que ustedes pueden escuchar. El programa más entretenido de Radio Manque. Programa más chucheta. Sí, claro. Más chucheta. Eso, más chucheta te creo. Eso, sí. El más formal. El más formal. Los jueves están los chiquillos de Ecos Subterráneos y la gran música, por supuesto, que programan. Los viernes no hay nada. Nada, y los sábados. Ah, no, los viernes sí. Estamos con súbele volumen, súbele volumen, súbele volumen, que le hago también que arde. Súbele volumen, súbele volumen. Excelente. ¿Y por qué te moví? Estamos bailando. Porque dijo que estaba bajando de peso, entonces tenía que hacer la. No, es como, eso es como un tipo de cardio. Sí, soy vegetariano, ahora sí. Estoy más santo. Pero no de pesca, pero sale, no de pescado. Me sale luz. ¿Ah, qué? Pero no de pescado. No, el jurel no lo dejo ni ica, loco. No, ni ica. Entonces no te nombres vegetariano. El sábado no hay nada, ¿sí? El sábado no hay nada todavía. Pero se repite este programa a las 3 de la tarde. Se repite desde las 3. El Peor en Nada, ¿cierto? El domingo está el Hablando con Derechos, a las 7 de la tarde. Hablando con Derechos. Los miércoles está... El sonido literario. Sonidos literarios. Y se va a unir desde este próximo miércoles otro programa más. ¿Desde mañana? Desde mañana. Mañana 15. Este es un tiro así al arco directo. Mira, calla, al blanco, ¿cierto? Y es por eso que trajimos a la representante del programa feminista que se viene mañana ya, chiquillo, acá en las ondas subversivas de Radio Manque. Ella es... Camila, y nos va a contar de qué se trata este programita que se viene a continuación. Ya, hola, Camila acá. El programa se llama Enclaves Lunares y va a sonar todos los miércoles desde las 7 de la tarde. Es un programa feminista, pero más orientado hacia nosotras. Vamos a visibilizar mujeres que han sido olvidadas por la historia y que no se nombran en ningún lado y que han sido pioneras en temas feministas. Y vamos a intentar conectarnos nosotras y conectar a las radioescuchas con su propia esencia y con su propio poder femenino. Excelente, muy bien. Cuéntanos, ¿vas a estar sola? ¿Quién te va? No, voy acompañando? A estar con dos compañeras, la Romina y la Luz. ¿Ya? Y ellas también saben mucho de estas cosas, o sea, más cosas hippie en realidad. Excelente, bien, pues Camila. Y bueno, va a tocar todo el tema feminista, ¿cierto? Sí. Va a tocar puntos. ¿De qué vaya a hablar mañana, por ejemplo? Mañana queremos hablar de la declaración de las mujeres y las ciudadanas. Excelente, mira. Y haciendo historia, chiquillos, con lo que es el movimiento feminista en todo el mundo, ¿no? Sí. O sea, queremos empezar como desde abajo, desde el movimiento por el voto femenino. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, María Luisa! ¡Besitos, María Luisa! Se va la María Luisa. La educación. Pifia. No. Porque se va, aplauso, po. Aplauso para ella. Pero si se va, po. No importa. Grande, María Luisa. Chao, también se va la compañera. Compañera. Un gran aplauso para ustedes. Valeria, compañera Valeria y compañera María Luisa. Cuídense mucho. De la otra educación. Besito. Educación de los días lunes, chiquillos, la otra educación. Ya. Educación. Seguimos con el programa feminista de mañana, entonces. Claro, vaya a tocar todo el tema de la declaración De las mujeres y las ciudadanas. Queremos empezar desde abajo. O sea, visibilizar a las mujeres como desde que empezaron el movimiento feminista. Desde gracias. Sus comienzos, ir subiendo hasta los tiempos actuales. A todas sus dirigentes, ¿cierto? Sí. Que, bueno, fueron cruelmente torturadas igual muchas. Sí. Claro, porque sépanlo, nuestra audiencia, las mujeres no han sido sujetas de derechos todo el tiempo. No. Entonces, eso, sujetas de derechos, no... es una cuestión súper grave, o sea, no eran personas para la sociedad, para las leyes no eran personas. Exactamente. Y todavía para muchas leyes aún no somos personas. Y esa cuestión es gravísima, gravísima, gravísima. Bueno, ¿qué decir sobre el rechazo a la ley del aborto en Argentina? Horrible. Hoy las mujeres son puro envase nomás para la ley, ¿cachai? Claro, por supuesto. Así que es súper... Yeah. Súper lamentable eso. Y es por eso que bien que estás con nosotros, Camila, porque estamos en el segmento feminista de este Peor en Nada, llamado Las Chicas Solo Quieren Divertirse. Y Catita nos va a contar un tema súper bueno. Claro, porque en este segmento vamos a hablar sobre el sexismo, pero en una parte especial, que es en el trabajo. Eso, eso vamos a hablar hoy. Excelente. Acá, claro. Dice que tengo acá el sexismo en el trabajo, pero es una página que se llama Proyecto Calo, ¿ya? Y dice que el sexismo atraviesa todo nuestro mundo y el trabajo no es una excepción. Excepción, lo dije mal, ya. algunas de nuestra experiencia, acá tenemos algunas, voy a leer algunas experiencias que tienen para hacerlas visibles y retomar la temporada laboral con un humor combativo, dice. Dice, la primera experiencia, voy a leer una nomás ya. Tengo una amplia experiencia laboral, trabajando de cara al público. Y cuando se trabaja en ese ámbito, las experiencias sexistas son el pan de cada día. La experiencia sexista que más veces he vivido ha sido el clásico, niña, estás muy seria. Sonríe, sonríe un poco que estarás más guapa. Como si estar guapa fuera un requisito para el puesto. Lo mismo seré rara. Pero para mí no es un motivo de sonrisa estar haciendo pedidos por ordenar o haciendo una plantilla de horarios y tampoco me suele arrancar una sonrisa el aguantar las quejas de alguien o estar sola en una recepción. Mira, un tema súper atingente, el sexismo en el trabajo. Claro, hay piropos que te dicen, mira que eres linda, claro. Cuando dicen todas esas cosas. Cuando estás ahí como con furia, ahí estás con la regla. O te falta tener sexo, claro, o estás sola. Más. Vitamina P. Lo llamaba. Sí, pues es verdad, eso pasa. Po. Dice que la gota que colmó el vaso de mi experiencia sexistas fue al que la trataron de someter bajo la máscara del ven, que te voy a ayudar. Y ella era nueva, entonces el hombre se metió a la sala, la cogió de los brazos y se abalanzó. Entonces ella trató de alejarse y esas cosas, pues. Entonces, yo creo que todo en esas partes del sexismo en el trabajo siempre se ven, pues, sobre todo cuando, por ejemplo, una mujer quiere ascender y cuesta mucho más que un hombre. Exactamente, o sea, sexismo en el trabajo. Camila, se da harto, es un tema súper heavy esto. Sí, yo creo que se da incluso en cosas más pequeñas todavía. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres tengan que ir con tacones y falda al trabajo y los hombres puedan ir, poco menos que se levantaron y partieron. Claro. Y las mujeres no, pues si no van arregladas, puta la mina penca en su pega, que no hace bien la pega. Y los hombres, a ellos nadie les impone que tengan que ir vestidos de cierta manera. Claro, yo creo que por eso siempre dicen, ay, es que tienes que arreglarte para que te veas más guapa. No, que siempre andan diciendo eso. Sí, así es. Y claro, finalmente, ¿no es cierto? Bueno, todo el tema del patriarcado también juega en contra para los chiquillos igual. Porque igual los hombres, ¿no es cierto? Si bien pueden postular para pegas como de párvulo, nunca los van a dejar trabajando, po, no. Porque igual es mal visto, ¿cachai? Que un hombre trabaje con niños chicos, po. Claro, ¿cachai? O también, ¿no? Antes eran puras enfermeras, po. Ahora por lo menos se ven más hombres, pero aún así, claro, son pocos. Yo encuentro que son pocos igual. Son súper pocos, además, claro, que la minería igual se da eso. La minería, la minería, la minería, el nivel de sexismo que debe haber allá, po, ¿cachai? O sea, siguiendo todo, toda la cultura, ¿no es cierto?, de los mineros. Claro, yo que he trabajado en esa cuestión, en todo caso, la gente es muy machista, muy mierda, y sus diálogos, o sea, por ejemplo, yo que he estado aquí en la mina, el teniente, los diálogos sobre una mujer son horrendos, o sea... ¿Qué nos cuentan, por ejemplo? O sea, pucha, hablan de todo, buscan que los cabros, por ejemplo, no cuenten sus historias sexuales, pues, y esas cuestiones no corresponden, pues. Entonces lo enseñan a hocicones. Se ponen así como sube pesados a Facebook. Le quería dar un beso al rap. Por ejemplo, mi hermano es minero, pues, y siempre, por ejemplo, siempre anda tratando mal a la mujer, igual que mi papá también, súper machista, y es también era minero antes. Entonces, como que siempre andan con, no, oh, es que vi a esta mina, así, yo le daría, no sé, pues puras cosas así. Claro, exactamente. Y uno trata de hablarle, decirle que así no tiene que ser, pero ellos no están ni ahí porque como ellos, no sé, como que viven en ese mundo, así como que no cambian. ¿Sabes qué? Creo que, bueno, y además del rubro de la mina, hay muchos rubros más donde se da todo el tema machista súper heavy. ¿Cachai? Las temporeras. Las chiquillas temporeras que son guerreras ellas, loco, van pa'l choque pero brígidamente, ¿cierto? Y en el nivel de la oficina igual, como bien nos comentaba Camila, ¿no es cierto? Tienen que ir con tacos, con faldas, ¿cierto? Y muchas veces son... ya amenazadas por los mismos jefes, po, que, claro, ¿cachai? ¿No? Está toda esta fantasía del jefe con la secretaria, ¿cachai? Que se da mucho, po, ¿cachai? Y claro, finalmente, si es que una mujer sube de rango en un trabajo, es porque se lo prestó al jefe. Al jefe, po, yo creo que todos piensan no es por eso. Mérito, así como no que es, ella no pudo llegar con sus propios méritos a ser jefa, sino que lo hizo porque estuvo con el jefe. Estuvo con el jefe, ¿cierto? Porque el jefe, ¿no es cierto? Hizo un trabajito y la subió. Sin duda que. Pero súper machista, weón, el sí. argumento, weón, reculeado. ¿Cachai o no? Y eso, claro, finalmente, ¿no es cierto?, se va culturizando, creando esta cultura de mierda que hoy estamos insertos, ¿sí o no, Camila? Sí, pues, como cuando una mujer en el trabajo está enojada, todos dicen, ay, la weona penca, la mina le falta, ¿se entiende? Uh-huh. Pero si un jefe está enojado, es como, es súper normal, pues, que él es jefe y tiene mucha pega. Tiene mucha pega, ¿cierto? Tiene muchos problemas, ¿cierto? Por eso está... ¿Enojado el profe? O sea, el jefe. El profe. Hoy día mi jefe andó así. Y yo, tranquilito, traté de guardar la calma. ¿Qué es lo que le pasa así? Anda loco. Hay que decirle, te falta sexo. No, es que el loco ese se estresa con nada. Lo cortan al tiro. Anda con la regla. No, tenía ganas de pegarle un par de gomos, pero no, mejor dejémoslo ahí. Bueno, decía no. ¿Ustedes sabían que se votó en el Parlamento el tema de la famosa igualdad salarial, cierto? Lo que nuestros diputados Chalper, Macaya, Cor votaron en contra de que las mujeres ganaran lo mismo por hacer el mismo trabajo, el mismo que el hombre. Trabajo, exactamente. Y eso claramente, los porcentajes son súper crueles y son súper tristes además, po, man. O sea, hay diferencias de hasta un 40% en los sueldos. Sí, ¿sabéis qué? Yo me acuerdo de algo. Que antes tenía otra pega y me acuerdo que el hijo de mi jefa con la polola salieron de la misma universidad y quedaron los dos en la misma pega. Excepto que no podían estar familiares en esa pega, entonces... Al hombre le ofrecieron más sueldo que a la mujer por la misma pega. Cacha. Por la misma pega. Sí. No, y estamos hablando de 100 lucas más. Y po, salieron, bueno, con el mismo promedio y todo. Bueno, y aunque fueran 100, 100 pesos más, weón, finalmente es una discriminación eso. Al igual que el tema de la ISAPRE, ¿cachai? Que finalmente cobran los planes de la ISAPRE más caro para las chiquillas porque se pueden embarazar, ¿cierto? Sobre todo cuando estamos en edad fértil. Bueno, yo ya, además, yo creo que no. Exactamente. No. Se cree vieja la Catina. Mira. Sí, yo estoy muy enferma. Yo creo que no voy a pasar agosto. Chiquilla, Camila, tú que has trabajado en la fruta, ¿cierto? ¿Te ha pasado esto, no? De la desigualdad. ¿Sexismo en el trabajo? Sí, pues los jefes, sobre todo los contratistas, siempre se intentan hacer los simpáticos con uno, ¿cachai? Así como buscan a las cabras más jóvenes y te piden que les hagáis favores. Y si los locos que se hacen como los buena onda se acercan a uno diciéndote así como, no, pero yo te puedo poner como secretaria, pero dame tu número. Claro, entonces, se pasan al tiro. Yo por lo menos los mando a la mierda, pues, pero hay muchas cabras que ya por no tener que trabajar todo el día a cagar de frío, van y dan el número a los locos y después los locos se pasan para la punta. Catina, ¿te ha pasado? Sí, una vez me pasó hace mucho tiempo, en mi primera pega en la zapatería. ¿Ya? Y llegué así, chiquitita, 18 años, y mi jefe me pasa la lengua por mi cuello. No. Así. Y yo lo que hice, lo acusé a mi jefa, po. Le dije que él me pasó la lengua, pues, y ahí lo retaron y eso. Pero fue como que me sentí... ¿Tuvo fundamento el tipo para hacer eso? No, nada. Lo hizo nomás y yo estaba parada, así como que igual como que no supe qué hacer en ese momento, ¿cachai? Lo único que hice fue acusarlo nomás, pero como que yo en ese momento cuando lo hizo... Me sentí como, no sé, rara. O sea, muy rara. Fue terrible. Yo creo que te sentiste como si estuvieran cogoteado, así como súper vulnerable, así como que... ¿Qué weá? Sí, aparte era, shock, era, ¿no?, mi primer trabajo. Aparte, pues. Sí. Claro, finalmente... De ahí nunca más, porque yo trabajé 3 años igual ahí mismo, ¿ya?, pero nunca más hizo nada, ¿cachai? Ah, ya, pero se quedó el tipo ahí. Sí, pues, sí, el jefe también de ahí, pues, ¿cachai? El dueño del local. Cacha. Rafa, ¿hay tenido tú un episodio sexismo en el trabajo? A nosotros no nos pasan esas cosas porque los giles son... Hay que decir la cuestión. En el trabajo somos muy mierda los hombres. Entonces, a los hombres no nos hacen ni una tontera porque sabemos que el combo, el hocico de vuelta, el palmetazo, unos garabatos va a funcionar. A nadie lo le joden la paciencia. Pero siempre buscan a alguien a quien romperle la voluntad a través de este tipo de conducta. Así es una de las formas. Ya decía el misógino de Villegas. Ah, claro. Villegas, que tuvo ahora todo un caso, ¿no es cierto? Porque sí, varias trabajadoras decían que el weón la acorralaba, ¿no es cierto? Y decía sus tallas. Según él, eran chistosas, ¿cachai? Pero sin duda dejaban en claro que el weón era un cerdo de mierda más, po, weón, ¿cachai? Así que finalmente... Y bien, bien, loco, bien. Estoy pero súper feliz, weón, por el Villegas, weón. Así que... ¿Por qué estáis feliz? Porque el weón ya no está en ningún programa, ¿cachai? Ya lo sacaron de la radio facha, de la agricultura, ¿cachai? Así que el weón no tiene plataforma ahora, po, weón. Que el loco tiraba pura mierda. La agritortura. Agritortura, por supuesto, que van a lanzar un programa nuevo ahora, po, con la Raquel Argandoña y la Pati Maldonado. Calla. ¿En serio? La dupla. ¿Eh? ¿Eh? Calla, la dupla. ¿Sabéis qué más falta es? Doctora Cordero. ¿Cómo sería ese programa, weón? Redondeamos el tema entonces, por favor, Caldita. Eso, diga su conclusión. Adelante. Que tenemos que enseñar, yo creo, a la gente a cómo se puede vivir en un trabajo que no nos estén acosando, teóricamente, porque es así, porque nos acosan. ¿Cachai? Y de a poco, y aunque a veces cueste la pega, tenemos que defendernos. Exactamente, porque primero puede ser una lengua en un cuello. Y si no se denuncia, más adelante puede ser peor. Claro. Cami, redondeando. Pucha, mi conclusión es que hay que dejar de decir que los locos tienen que respetarnos porque somos mujeres. Tienen que respetarnos porque simplemente porque somos personas, ¿cachai? Y educar a los niños. Esa es mi conclusión. Que hay que educar a los niños en que todos somos iguales y que no tienen que abusar de las mujeres. Le encuentro pero toda la razón a la Camila, ¿cachai? Porque uno piensa ya, las mujeres, ¿cierto? Son la cosa más linda y más preciosa, que no hay que hacerle daño porque son tan lindas como la canción de la Arjona, Mujeres. ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Que habrá pintado el Picasso? ¿Que habrá escrito Neruda? Si no existieran musas como ustedes. Weón, finalmente las cabras piden dignidad porque son personas, weón. No porque sean mujeres, ¿cachai o no? Eso es nomás, po. Así que, ¿sabes qué? Medio rabia igual. Va un tema, weón. Esto es Roosevelt, hold on. Y ya córtenla, weón. En serio. Por favor, sean más hombres. Ah. Sean más personas. Seamos todos mejores. Empecemos a cambiar nuestras conductas. Mirándonos a nosotros mismos. No tratemos de no andar mirando a los demás, sino que a nosotros mismos empecemos a cambiar y vamos a empezar a hacer cambios los demás. Cambiamos nosotros la actitud frente a la vida y también vamos a hacer que ese entorno cambie, porque también nos vamos a vincular a otro tipo de personas. Nos vamos a dejar de vincular con gente que sea tan mierda. Esa es una cosita que quería decir. ¡Excelente, Rafa! ¡Muy bien! ¡I love you! Buena conclusión. Y los hombres tienen que, cuando vean los comportamientos machistas de sus amigos, también corregirlos, porque la mayoría se dicen feministas o aliados feministas, pero los amigos dicen weas horribles y ellos se ríen solamente por quedar bien con ellos. Ah, mira, buen dato ese. Muy, ¿sí o no? Cuéntanos, mañana entonces, programa, ¿qué hora? A las 7 de la tarde. ¿Cuál es el nombre? En Claves Lunares. En Claves Lunares, mañana 15, a las 7 de la tarde. Sí. Muy bien, así que vamos con, el tema. Esto es Hold On y vamos con el último segmento de Peor en Nada. Peor en Nada. We'll be right back. Ya estábamos al aire, ya no me avisó nada, Rafa, te imaginas, yo hubiera dicho algo pelado a alguien, ¿eh? ¿Alguna no. grosería ya? No sería raro. Si no estoy tan chucheta ahora, no. No, se te ha quitado, menos se mal, quitado. La radio ayuda a la gente a ser mejor ser humano. Exactamente, chiquillos. Ya. Bueno, nosotros al principio dimos preguntas, ¿cierto? Para que nos mandaran al WhatsApp, ¿cierto? Ya. Y nos llegó una propuesta que... ¿De quién? No sé, número desconocido. Que le pongan Catina Cachete Rojo González. Ma, ¿quién es? Ya. ¿No? ¿Qué decía? Cachete Rojo. Qué fome, pues si ya sale cachetona en el opening. Oye, y hablando del opening, ¿cachai? Hay que conversar al caballero que nos presenta, que ya no estoy engordito, así que estoy esbelto. Estoy súper esbelto. Eres Samuel Esbelto. Vamos, no. Samuel. Alberto Esbelto. Samuel Fitness. A ver, te falta salir a correr, por loco. Sí, loco, me falta eso. Pero también no, me falta tiempo. Pero me da flojera. No, si no es por flojera, es por estar en el local Verdulería La Mediagua, Alameda con Avenida España, chiquillos, los buenos precios. Ah, no, mentira. Oye, saludos para todos los chiquillos que están sintonizando. Peor en nada, a esta hora nos pasamos un poco, está bueno, porque igual el último, porque ya la próxima semana nos vamos a tomar un pequeño break, ¿ya? Así break. Que, ¿Qué va a haber en este horario? Música. Peor en nada, van a repetir este programa, ¿no? ¿Van a repetir algún programa? Bueno. No sé, ponemos alguna cosa más entretenida. Hay que preguntarle. Esto ya es entretenido, onda. Ya. Es mala onda. Abucheo para ti, abucheo. Abucheo para mí. Sí. Ya tengo que poner abucheo. Fuera. Bueno, finalmente, ¿no es cierto? Como las comedias gringas, ¿no? Como las. Como hacían esas comedias y ponían la risa más encima, chistes más fome que la chucha. Así como, ya, prepárate el botón, ¿ya? Catina, ¿cómo has estado? ¡Fome la guapo! Bueno, ¿sí o no? Como las comedias gringas, como la nani, ¿cierto? Yo cuando chica veía la nani. ¿La veía ahí? Sí. ¡Qué lata más grande! No tenía cable. Yo veía Will Smith, el príncipe del rap. ¿También lo veía? Sí. Bueno, yeah. Puro... Oye, ya, empecemos rara, con el segmento. Ya. Around the world. Así le incita el micrófono. Around the world. Around the world, por supuesto. Oye, ¿qué van a hacer más rato ustedes? Yo voy a dormir en mi casa. Me acuesto súper temprano. ¿Por qué? ¿Qué tenés? Yeah. ¿Qué pasó? ¿Qué tenés? ¿Qué hay? Ya, después les digo, después del programa. Ya. Ya va a hacer sus carretes ya el Rafa. No me gustan porque después anda ahí en el suelo, entiendo del suelo. No, hace mucho rato que no bailo en el suelo. ¿Ah? Oh, yo... Ya, pero bueno. Ya, vamos, cuenta. Yo, cuéntanos. ¿Te acuerdas de la peña Patecacho? Sí. Qué wea más loca. Ahí está el Rafa en el suelo, mamando en el suelo. ¿Qué se creía este, weón? Parece un chanchito de... No, ¿de tierra? De tierra. Muy loca, ya. Ya, empecemos con ese segmento. ¿Cómo se llama el segmento, Catina? Around the world. Ya, ahora pongamos una serie porque esto me requiere seriedad. Porque Chile no es el mundo. Va. Porque sin duda hay más países... En realidad estamos al fin del mundo. Estamos al fin del mundo y... hay países donde pasan cosas también. Y Around the World se encarga de llevarles hacia ustedes las noticias mundiales más brígidas, las más cuáticas que pasan. Y es por eso que hoy escogimos, presente nomás Catita el tema. Un sacerdote que se llama Paolo Grunzer, de 70 años, abusó de una niña de 11 años pensando que tenía 15. ¿Eso fue lo que dijo? ¿Pueden creerlo? O sea, se justificó diciendo claramente que el weón pensó que tenía 15 años, weón. Dijo que parecía de 15 años, pero tenía 11. Y él tenía 70 y es un sacerdote. Con 70 años, loco. Dejándose el deseo, la iglesia está mal. Es un nido de víboras. Oye, pero qué terrible, sin duda, porque estamos en todo el margen y en el contexto de una deslegitimación de la iglesia, pero enorme. Mira, hay un comentario que dijo: hay simpatía mutua con la niña. Cuando me enteré que tenía 15 años, yo creí que tenía al menos 15. Fue una estupidez por mi parte y siento mucho lo que sucedió. Sucedió. Pero ¿cómo no va a haber simpatía en una niña de 11 años? Cuando mira, los dijo, niños se entregan dijo que dejará todo el proceso que viene en adelante en las manos de Jesús y María. O sea, nivel de carerrajismo increíble de este tipo. Cacha, por lo que dijo. Claro. Qué horrible. Loco, finalmente, ¿cachai? Esto deslegitima, pero aún más la iglesia. Después de todo el conflicto que estamos acá en Chile viviendo, ¿cachai? Porque hasta este sacerdote, ¿cómo se llama? ¿El obispo? ¿El obispo? ¿El Goic? Goic no. ¿Cuál? Esati, ¿no es cierto? Va a ser imputado para hablar por temas de pedofilia en la iglesia. ¿Hasta cuándo, los curas, man? ¿Hasta cuándo? Sí. Más encima, ¿cachai? No podéis ser tan weón, perdón la palabra, poco menos justificarte con que pensaste que tenía 15 años, weón. Esa cuestión es estar piteado el mate, pero de un nivel muy cuático. Esos viejos están cagados de la cabeza, así es que a mí me dan asco, verdaderamente me da asco esa la mentalidad que tienen. Weón, ¿cómo hacen eso una niña? Aunque digan que sea, que parece de 15, aunque lo digan, aún sigue siendo una niña. Nada lo justifica. Nada, po. Encima ellos que supuestamente están encomendados en las manos de Dios. ¿Cómo hacen eso? O sea, prácticamente le destruyó la infancia a una niña, ¿cachai? Y el tipo es un siervo de Dios, ¿cachai? Que, claro, supuestamente, ¿cachai? Dios es amor, generosidad para todos, ¿cierto? Pero que finalmente con toda esta conducta y estos delitos, bueno, porque son delitos estas cuestiones, ¿cachai? Deben ser castigadas. ¿Y cuáles son los castigos que entregan estos tipos, weón? Rezar. Día Ave María y 20 Padres Nuestros. Y era. Y el weón está feliz de la vida viviendo más encima, porque ¿cachai? Con su mención de lo estado. Más encima, bueno, dice que lo va a castigar Jesús y María, o sea, y ellos lo van a perdonar. Yo creo que están enfermos. Castigarlo con cárcel, señores, con cárcel. Basta ya, basta, man. Basta. Basta, loco, porque, claro, finalmente, bueno, el tipo tenía 70 años. Mira, acá dice que fue una estupidez. Me hizo una zancadilla el demonio. Cacho. Ya, el demonio se la sacan siempre con esa wea. Siempre dicen eso. No puede ser. Creo que finalmente deja harto que desear la iglesia hoy en no, día. No, son muy caras rajas. Bueno, pero es que más encima tiene unas justificaciones que de no mierda, tienen nada que ver. De mierda, si nada lo justifica. Si finalmente, ¿cachai? Este tipo, digámoslo, es un pedófilo. Con, absolutamente. Sí. Es un pedófilo con sotana. Y nada más. Bueno. Mira, te voy a leer otro que no lo puedo dejar de leer. Dice: la chica se levantó el polo por su voluntad. Yo le dije que lo hiciera. Puede ser que en su casa reciba poco amor de sus padres. Por Dios. ¿Sabes qué? Lo que me da más pena es que hay curas que son tan bacanes, weón, que pagan el pato por estos pedófilos, weón. Hay curas muy buenos como acá en Rancagua está el cura Morín, que ya ya lo devolvieron para Canadá. Pero el cura Morín, ¿cachai? Era un cura de eso, bien rojo, ¿cachai? Que el loco nunca nada, ¿cachai? Nada. Siempre con su pega, ¿cachai? Y por los sindicatos, ¿cachai? Por todo el tema de los temas sindicales, ¿cachai? Pero claro, está el padre Pierre Dubois en la población La Victoria, igual, que fue un cura guerrillero, ¿cachai? Que onda, defendió de los militares a la gente. Pero estos curas, weón, manchan toda la iglesia, weón. Pero es que eso, es que está lleno de es que hay, mira, si nosotros estudiamos la historia de la iglesia, vemos que en el momento en que les quitaron la posibilidad de tener pareja, tener hijos, ya las cagas eran enormes, ahora fueron cagas más enormes, pero escondidas. Sí, la iglesia es puro lucro. Lo único que generan plata y para que ellos vivan bien y felices sin trabajar, sí, sin hacer nada. Sí, pues, sí, ¿para eso es? Sí, para eso es posible. Y la gente les cree más encima. Lo más penca es que el Estado les da plata a ellos, weón. Pero si financiaron, primero financiaron la reconstrucción de la iglesia y después de los otros monumentos históricos, pues. O sea, ¿de dónde? Sin duda que la gran consigna para más adelante debe ser la separación del Estado con la iglesia. Sí. Porque ellos tienen el pontificio de... El Estado pontificio. El Estado pontificio, ¿cierto? Es un país, finalmente, porque tiene sus reglas, tiene todas sus cosas, ¿cierto? Cierto. Ellos deberían financiar todas sus cagadas de iglesias que tengan en todos los países, ¿cachai? Pero ¿qué no es lo que pasa? Los países les dan plata. Y ahí, pero hay países en que ya las iglesias están quedando vacías y por falta de fieles están convirtiéndose en museos, centros culturales. Claro. Por lo menos. Claro. Bueno, me acordé de un poema de Philip Larkin, que era bien largo, y dice, yendo a la iglesia, y habla sobre esto mismo, que al final la gente va a dejar de ir a la iglesia. Que dejen de ir si al final... Exactamente. Si quieren rezar, que lo rezan. ¿Por qué no lo hacen en su casa? ¿Por qué no hacen un altar si creen que sube la imagen de él? ¿Por qué no lo hacen en la casa nomás? ¿Te imaginas ahí tantos hilos de pedófilos en la iglesia, man? Porque la iglesia tiene siglos de vida. Y todos los casos que no se saben, weón. Sí, pues sí, está lleno de nido de ratas. Pero increíble finalmente el tema, weón. Y sin duda creo que esto mancha más lo que es el trabajo de sacerdotes que fueron muy, muy, muy grandes, ¿cachai? Que por culpa de estos curas, weón, finalmente nos... Los cagan a ellos y la iglesia termina perdiendo fieles, pues, weón. ¿Cachai? Así que sin duda, weón, una noticia, pero lamentable. Lamentable. Ya van los abucheos. ¡Bufome! O sea, se pasó de cara de raja eso, weón. Ese tipo va a ir para el infierno, loco. Estoy que lo quemen en la hoguera. O sea, poco menos. Sí. Varios de los curas van para el infierno, no vengan. Obviamente que sí. Ya. O... Que se vayan todos nomás. Ya, ¿qué toca ahora? ¿Quién toca ahora? Dice. Redondeamos el tema entonces. Catita, ¿qué? Saludos, despedida. No, ningún saludo. ¿No? A nadie, no. A nadie. Chao. No quiero mandarle un saludo a nadie. ¿Le gustó el retorno al...? Sí, pues tuvieron buenas mis vacaciones. ¿A su programa? Sí. Sí. Obvio, me gustó caleta volver a mi programa. Sí, sobre todo con los ensayos maravillosos acá que realizamos. No, cosas que no están en libreta. Pero sí es bacán salir del libro un poquito. Sí, no. Yo te voy a acusar, Sammy. Oye, ¿vieron...? A lo de la cueca en sí, rojo. Sí, ¿no? Pues a pura chilena estuvo en rojo. Yo lo estaba viendo. Sí. Si por eso me atrasé en preparar. Sí, bien. Pues no. Bailaron mucho, ¿no? Sí. O sea, no, bailaron tres cuecas, tocaron tres cuecas los palmeros. ¿Ya? Y mostraron el video que hicieron para nuestro aniversario en el Clodomiro Barril. Oye, ¿y quién fue? ¿Fue Luguito? ¿La Moni? Sí, el Hugo, la Moni, la Gloria, la Antoine. La Moni, la sí, por el Mauri, famosa. La Lilian. Escucha, toda la gente bacán. Igual es un lugar bien bonito estar en ese taller porque son gente buena onda. Felicidades, chiquillos. Felicidades por este gran paso. ¿Cierto? Sí, sí, es súper importante. Entonces, despidámonos, por favor. Adiós. Porque el próximo martes son casi las 10 ya. Mira, nos pasamos caldera. Sí. Bacán, excelente. Sí, ya, despidámonos. Ya, despidámonos entonces. Cata, despídase. Adiós, espero que den buenos nombres para mi seudónimo, por favor, porque Cachetona ya está muy trillado. Ah, y Cantina también está muy trillado. Rafita. Ya, pucha. Ha sido duro estar en este Radio Control, porque mañana de nuevo me toca Radio Controlar. Aunque sea mi cumpleaños, Radio Control igual, porque yo tengo aquí, pongo el pecho a las balas por la radio, man. ¿Algún saludito, Rafita? Saludito a la Cami, que se acaba de salir de acá del estudio, a todas las compas y los compas de la Manque, y a la gente de Apura Chilena, bacanes, y a toda la gente buena onda que me tiene que mandar saludos, y ojalá me regale una cámara fotográfica. Una reflex 5D Mark 2 o 3. Rafita, el mejor regalo es un abrazo y un beso. Ya, un abrazo, Claudito. Así es, pues. Claudito, abrazos. Claudito, abrazo. Muy bien. Yo igual, chiquillos, dale las gracias por la sintonía y nos vemos el próximo martes. El próximo nomás. Tampoco te vayas en la... ¿Ah? En la ola. Sí, ¿quién te va a abrir? Presente el último temita, entonces, para que nos vayamos. ¿Canita? ¿Cuál es? ¿Canción bonita? Sí, pues. De Moral Distraída. ¡Nos vemos! ¡Adiós, adiós! ¡Pórtense bien! ¡Todos se portan bien! ¡Cómanse toda la comida! ¡Duérmanse temprano! ¡Chaito! ¡No, güey! ¡Mañana es feriado! ¡Mañana trabajo! ¡Todo el día! Contigo yo me siento bien, tranquilo y relajado. No necesito más cuando conmigo estás, y estoy contento de tenerte acá a mi lado. Wow. Ilusionado con hacer una canción que construyera, que pudiera proponer una visión que combatiera una metáfora, una lírica bien dura, dura, reflexionando de política y de la cultura. Pero me dicen que la crítica no vende, que la mayoría de la gente no comprende, y que te bailan solamente contenido light, porque la industria solo quiere contenido light. Dile, por eso es que al final todas las canciones se parecen. Tranquilo y relajado, no necesito más cuando conmigo estás, y estoy contento de tenerte acá a mi lado. Como en la playa, man. Contigo yo me siento bien, y el sabor de tus besos me derriten, que me suben y me bajan, ya sé que mi cuerpo entero se agite. No quiero vivir sin ti, se me parte el corazón por ahí, sí. Una melodía facilita, un coro que se te repita. Necesita flow pa' que mueva la patita, reggaetón pa' la cinturita. Que lo toquen en la beat y que la gente cante la parte del Nadie escuchará esta letra excepto por los Porque da lo mismo tú, lo que estoy contando yo. Te puedo contar que soy el equipo pitacho, pero tú solo te va a quedar el Por eso es que al final todas las canciones se parecen. El mercado no te va. Contigo yo me siento bien, tranquilo y relajado. No necesito más cuando conmigo estás, y estoy contento de tenerte acá a mi lado. Wow. Contigo yo me siento bien, y el sabor de tus besos me derriten, que me suben y me bajan, ya sé que mi cuerpo entero se quite. Wow. Oh.